Claro, amor, con Playing God. Oye, ¿y si nos vamos en plan amigos a ese concierto? Ah, tú sabes que yo sería muy feliz, pero tenemos que pensar en boletas, tiquetes, hospedaje. No te preocupes, que Trident y Halls lo hacen fácil. Podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación, registrar los empaques en tridentyhalls.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Qué te parece? ¿Vamos? Yo quiero, sí. Vamos. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en tridentyhalls.com. Ellos son The Killers con su canción Spaceman sonando aquí en las mañanas en la X. What's new en la X. Y nos vamos con nueva canción que tal vez muchos no esperaban y es una nueva colaboración. Está pasando con el K-pop. Ya esta mañana presentamos la de Miguel con J-Hope. Y ahora la nueva colaboración es de Dua Lipa con Jennie de Blackpink. Okay. Se llama Handlebars. Fue lanzado el pasado 10 de marzo, ayer. Sí. Es parte del quinto sencillo del álbum debut en solitario de Jennie, Robbie. Además, pues, ¿cómo suena? Suena muy bien. Sí, sí, sí. Estas son las mañanas en la X. Aquí está Jungle desde Londres con Keep Star Spite. Con información importante para todos ustedes, porque es momento de descubrir la Ford Escape completamente híbrida. Eficiencia es tener una SUV en la que ahorras combustible y tienes tus tres primeros mantenimientos incluidos. Llévatela con un atractivo bono de retoma durante marzo. Visita tu concesionario Ford más cercano este marzo y llévala a casa hoy mismo. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas.